Hoy es día lunes y de nuevo estamos estudiando la lección de este trimestre relacionada con la adoración. Hoy vamos a ver lo que fue la adoración fuera del Jardín del Edén. Y hay una lección en el capítulo 4 del libro de Génesis donde dos hermanos, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, debían presentar una ofrenda, una adoración al Creador. Y la palabra del Señor nos dice que Él recibió las ofrendas, pero una de ellas fue aceptada por Él. La otra ofrenda no fue aceptada por el Señor. ¿Por qué razón no fue aceptada la ofrenda de Caín? Si los dos adoradores llevaron una ofrenda, prepararon un altar, y cada uno llevó lo que consideró que era lo mejor. No. Caín sí llevó lo que él creyó que era lo mejor, según su pensamiento. Pero Abel llevó lo que él entendió que debía llevar conforme al plan de Dios. Entonces sabemos que Caín ofrendó lo que había en la tierra, lo que él cultivaba. Tal vez podemos decir que fueron las mejores verduras, las mejores frutas, las mejores plantas. Él las escogió para Dios, pero no era eso lo que Dios quería como una ofrenda. No es lo que el corazón del hombre quiere, sino lo que Dios pide como una ofrenda. Así que Abel llevó esa ofrenda de un animalito, de un cordero, para derramar la sangre, entendiendo el mensaje que no era por ellos que iban a obtener el perdón ni el favor de Dios, sino por la fe en el futuro Cordero, el Hijo de Dios, que vendría a perdonar y a redimirnos de todo pecado. La ofrenda de un animal que trajo Abel revelaba la gran verdad que sólo la muerte de Cristo, siendo igual a Dios, podía ser por el pecador volviera a estar en armonía con Dios. Toda verdadera adoración debe centrarse en que somos impotentes de salvarnos por nosotros mismos y que todos nuestros intentos, nuestras ofrendas, nuestros presentes, nuestros mejores frutos, no son lo que tenemos que presentarle a Dios. Esa es una ofrenda similar a la de Caín. Nosotros debemos presentar una ofrenda, entendiendo que no podemos hacer por nosotros mismos méritos para estar en la presencia de Dios, sino que únicamente son los méritos de Cristo. Entonces nuestra ofrenda debe ser relacionada con el Cordero, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Debiese haber derramamiento de sangre, era el pedido de Dios, y por eso Abel lo hizo tal como Dios lo había mandado. Hoy nosotros debemos pensar en qué está centrada nuestra adoración. Abel preparó el altar, Caín también preparó el altar. Pero Abel adoró conforme al deseo de Dios. Caín lo hizo conforme a su corazón. Hoy podría estar nuestra adoración conforme a nuestro corazón. Lo que tú sientes, lo que te emociona, lo que te gusta. Puede ser tal vez la música que a ti te gusta y decir, esa es la música que yo le voy a elevar a Dios. Las palabras que yo quiero son las que yo voy a expresar a Dios. El dinero que yo le quiero dar a Dios. Pero no es así la adoración que el Señor espera, sino que debe ser conforme al plan de Él. Si es la música realmente la que Dios espera que tú le presentes, entonces debe ser conforme a la voluntad de Dios. Si son tus palabras también, entonces debe ser conforme a la voluntad de Dios. Nuestras palabras deben expresarle gloria y honra a Él. Y también si son nuestros donativos, entonces tienen que ser conforme al plan de Dios. No conforme a lo que yo quiero, 1, 2, 3%. No, el Señor espera que sea conforme Él lo ha indicado. Así debemos entonces adorar a Dios igual, en semejanza a Abel. Fue grata a Dios porque la hizo conforme a Él lo había pedido. Abel entendió y por eso su ofrenda fue aceptada por el Señor. Provocó la ira de Caín, eso ya sabemos qué sucedió, pero el Señor dijo algo muy importante a Caín, y debiésemos recordar esas palabras en esta ocasión para que podamos terminar con esa parte en este día. Te voy a leer lo que dice Génesis 4:7. Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Si haces el bien, ¿serás acepto? Claro que sí. Si nosotros hacemos el bien y nuestra adoración es buena, seremos aceptados. Pero si no lo hacemos, el pecado estará dominando nuestras vidas. Que el Señor toque nuestros corazones este día, y si sabemos cómo debemos adorarle, porque así Él nos lo ha enseñado, adorémosle y hagámoslo de todo corazón.